Shout out Ty G, shout out Illy Wonder, The Color Show. Jesus. El perro negro me recibe alegre. El mango ilustra samples que me eleven. El socio me gastó el licor en un 7-Eleven. Encabinarme me hizo otro pase, crisis breves. Menos mal soy distinto entonces. Estoy tomando a las 11 decisiones importantes y otro ron color bronce. Hablan panchar pero estaré en el quinto sueño pa' entonces. Mejor hablarle al beat con mis voices. Fueron muchas bad choices, muchos cabrones. Aprende a quebrar ventanas y a coser corazones. La sanguijuela escala chupando sus escalones. Quien es serio desde la cuna no habla de sus dones, solo demuestra y punto. Dicen que parezco este o aquello, que soy todo junto. El master fue el Spotify, la vida y sus asuntos. Haciendo vida con mi file sin preguntar los montos. Con técnicas difíciles, like tiro de tres puntos. Mando las Air Max en la mente, en los pies y ese luco. Mi hermano con menos guiro es tu pana más maluco. Parchado desde un malecón tomando un coco loco. Porque ya saben que la arena a mí me gusta poco. Gano otro taco mientras ellos juegan mamá toco. Pa' las malucas nunca están, pa' las buenas tampoco. Quieren honrar mi legado, pues que me llamen loco. Llego a su toque, hago lo mío y me les vuela el soco. Give me one good reason pa' creerte a ti. Me robo el diezmo y me lo fumo con mi Lady G. Como lo dijo el negro mío, la vida es así. No soy figura y alabanza, public enemy. Ey, es pa' que suene en su barrio. Leyenda en poco tiempo, Ronaldo Nazario. Es pa' que suene en su barrio. Leyenda en poco tiempo, Ronaldo Nazario. Es pa' que suene en su barrio. Leyenda en poco tiempo, Ronaldo Nazario. Es pa' que suene en su barrio. Leyenda en poco tiempo, Ronaldo Nazario. Es pa' que suene en su barrio. Ey, es pa' que suene en su barrio. Like Ronaldo Nazario. What? Like Ronaldo Nazario. Ey, es pa' que suene en su barrio. Leyenda en poco tiempo, Ronaldo Nazario. Es pa' que suene en su barrio. What? Ey, de Envigado pa' Berlín y a todos lados. ¿Y qué ha pasado? La buena.